consejo de amigo. Vuelva por donde ha venido y olvídese de esa gente. Fumándome un pitillo en un lugar inhóspito, recuerdo aquella bruja que me intoxicó. Me dijo, prueba este brebaje raro, y ahora mi lucidez está atascada y mi coraje está en el paro. Veo siluetas que se mueven con descaro. Yo estoy arrastrándome, vomitando y buscando el amparo. Como efectos especiales de película, mis manos se hacen gigantes y al instante ridícula. Lo estoy flipando con este tacto blando. Veo moverse tu labio y no sé qué estás hablando. Oigo pasos, ideas y voces que ni reconoces. Entro en desfase con el roce, mis sentidos alterados al 100%. Y es ahora cuando oigo hablar al viento y me dice que utilice mis matices de conquistador. Y en los días grises siempre quise estar mejor. La droga es muy mala, pierdo el equilibrio y los pies se me resbalan. Ya noto el delirio del batir de mis alas. Si esto es un suicidio, mi mente es una bala. Y ten cuidado descarado si la escala. Me dicen, Arturo no mejora. Estoy en el futuro y te aseguro que un segundo son dos horas. ¿Qué va a ser de mí si no va por el ciego? La senta me encanta, mi garganta es como fuego. Y esto es un círculo vicioso, siempre sale algún discípulo goloso. Buscando algo asqueroso, nada sabroso. Y caen al foso, por mí que duerman durante el tiempo que hibernan los osos. Thank you.